Seguimos transmitiendo desde el segundo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI, aquí en la comunidad de San Juan Volador, municipio de Pajapa, Veracruz. Pues ahorita estamos con las mesas de trabajo, en las cuales todas las compañeras pues están compartiendo, se están dando también los talleres, ¿no? Y pues compartiendo esto, nuestros saberes, ¿no? Esas experiencias, pues realmente conocernos también todo el trabajo que muchas mujeres en distintos puntos pues de México y también pues del país y en otros lados, pues también están realizando, ¿no? Ahorita tenemos acompañándonos a nuestra amiga Gaby. Ella es de Monterrey y también pues forma parte de un colectivo proyecto del Coat Graf. Ella nos va a platicar un poco sobre el trabajo que tienen allá en Monterrey estas chicas. Y pues adelante, Gaby. Muchas gracias por recibirnos aquí, por tener este espacio para platicarles un poquito de lo que estamos haciendo allá en el norte, que allá es su casa, aunque no parezca muchas veces, pero pues por eso es Coat Graf. Coat Graf viene de Coat, que significa serpiente o sabiduría para las culturas originarias, y Graf pues viene de graffiti, ya que este proyecto también nace gracias a la cultura hip hop, que es una cultura urbana que podemos apreciar mucho y más en el norte, que estamos bien bien pegados a Estados Unidos. Coat Graf, pues es para descolonizarnos. Es un proyecto cultural para la resignificación de las raíces originarias mexicanas o anahuacas. En este proyecto, pues a través de las playeras que estamos serigrafiando en un centro comunitario ahí en Santa Catarina, precisamente en faldas del Cerro de las Mitras, es que a través de la venta de estas playeras, que vamos a diferentes a convivios, hay eventos culturales, vamos y las vendemos, y con estas playeras pues traen el logo del proyecto. El logo es inspirado en el calendario mexica, que es el mal llamado calendario azteca. Entonces, esto trae simbolismos de pintura, ya que con lo que vendemos de las playeras compramos pintura para hacer que en barrios problemáticos en Santa Catarina, ellos mismos muralen su barrio, y así a través del mural generamos comunidad, ya que tenemos esta colonia en específico, tiene mucha gente migrante de todos estados, pero pues la gente, tenemos ahí la problemática en Nuevo León de ser el estado número uno en discriminación y clasismo, entonces la gente no se autoidentifica como indígena o de pueblo originario, ya que eso los deja propensos a discriminación, a violencia. Entonces, a través del proyecto queremos que la gente se una, se genere la comunidad, los chicos tengan bases de identidad aprendiendo de las culturas originarias, ya que llevamos a compañeros a que nos platiquen de las tradiciones, de la cultura, de todo lo bueno que tenemos que platicar de nuestras raíces, no la historia o la versión de los que conquistaron. Entonces, pues esto ayuda a que los chicos también tengan bases de identidad, y pues también esto ayuda a prevenir el delito. En Nuevo León pues tenemos el problema de pandillerismo, a lo mejor tenemos tantas comunidades que nos hacen olvidarnos de lo que realmente está importando, problemas de transporte, problemas de la esclavización en los trabajos, por falta de oportunidades o acceso a prestaciones. Entonces, esto nos ayuda a que los chicos que no tienen a sus papás en casa porque están todo el día trabajando en el tráfico, no los orillemos al pandillerismo, ya que ahí también está la problemática del narcotráfico, como en todos lados, y pues también que aprendan que a través de las culturas originarias, también de las herramientas que nos da la cultura hip hop con sus elementos para que ellos saquen lo mejor de ellos y que la gente genere comunidad, pues así mejorar nuestro entorno y así ir haciendo un poquito poniendo la semillita al granito para que nuestras gente, que todos nos reconozcamos como iguales, atacar al capitalismo, que en Nuevo León pues está muy fuerte, ya que ahí te tratan a como te ven, la imagen de la ropa que traes, de cuánto te costó, es como te quieren tratar. Entonces, el capitalismo es algo que queremos sacar de raíz, y creemos que a través de los niños, de las familias, es como vamos a poder ayudarlos, o vamos a poder pues atacar este monstruo que tenemos encima, y pues ir desde abajo, ir a tumbarlo un poquito, a lo mejor picarle un dedito del pie o algo, es esto, y pues es lo que hemos estado viendo, pues sí nos ha estado ayudando mucho, porque este es el año internacional de la lengua materna en todo el mundo, y pues en Nuevo León la gente que llega y que habla su lengua materna lo deja de hacer por eso que les platicaba de la discriminación. Entonces ahí también estamos haciendo eso, motivándolos a que no se olviden de sus riquezas, porque no solo son suyas, son de todos, pero siempre les hacemos énfasis a estas personas. Ustedes son una riqueza viva, y si ustedes no lo comparten, se va a quedar con ustedes y ya no lo vamos, ya de más personas no vamos a tener la oportunidad de conocer esto tan valioso para todos nosotros y para el mundo. Pues muchas gracias, ¿no?, por el compartimiento. Pues realmente encontrarnos en, por ejemplo, en este segundo encuentro nacional es conocer, ¿no?, el trabajo de muchas mujeres que tal vez estamos en distintos puntos, ¿no?, pero estamos trabajando contra ese pues sistema que también realmente es grande, ¿no?, y que no solo afecta como a cierta digamos que a cierta edad específica, sino a todos, ¿no? A todos, ¿no? El hecho de ser más individualistas, el hecho de no tener identidad, ¿no? Y ese problema, ¿no? El hecho de que toda esa energía, ¿no?, que tienen como la gente más chica, ¿no?, los niños, o sea, no que buscan, como buscamos canalizarla de otra forma, ¿no?, y no caer en, pues, en estos tiempos es muy común el hecho de la delincuencia, ¿no?, que todo se vaya a emparejar para allá, ¿no? Entonces es muy, pues muy importante y muy bueno el trabajo de ustedes, ¿no? Sobre todo que más que trabajo es como, pues, como una forma de amar, ¿no?, una forma de amar a los otros, ¿no?, una forma de, pues es algo que no se paga, ¿no?, que solamente invertimos tiempo y lo hacemos porque queremos estar bien y que otros estén bien, ¿no? Y sobre todo, pues como dices, ¿no?, que en Nuevo León es el número uno en el estado como más racista, ¿no? Entonces, pues es muy difícil como vivir con esa situación, ¿no? Y sobre todo como ir como a contracorriente, ¿no? Pues nos vamos ahorita a un cortecito y vamos a seguir con nuestra compañera Gaby para que nos siga platicando sobre el colectivo de Coast Graph. Pues nos vamos un ratito, te seguimos invitando para que nos sigan enviando sus saludos y nos sigan pues tenemos transmisión por internet y también por el 94.5 del FM desde aquí para la zona, para la comunidad de San Juan Volador, y también nos sintonizan pueden sintonizarnos desde el Radio Altepe de allá de Acayuca, en Veracruz. Pues vamos un ratito a un cortecito musical y de vuelta estamos. Buenas tardes, aquí hoy, sabadito, desde el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI. Nos pueden seguir por transmisión por internet también desde el Radio Altepe, de allá de Cayuca, en Veracruz. Pues seguimos con Gaby, que ella forma parte del colectivo Coast Graph, allá en Monterrey. Pues nos va a seguir platicando sobre su trabajo. con todas esas compañeras que pues también están trabajando por allá, y pues darle las gracias, ¿no?, de que nos comparte sus saberes, sus actividades, y sobre todo al encontrarnos aquí en este segundo encuentro, ¿no?, donde pues conocemos muchas mujeres que están trabajando en diferentes puntos del país y de otros países. Muchas gracias. Bueno, pues volviendo a platicarnos qué estamos haciendo en Nuevo León, en Santa. Bueno, pues en Santa, no sé si a muchos en México les suena Santa, pues por el cartel de Santa típico. Nosotros vamos un poquito en contra de ese tipo de rap. Nosotros, a partir de la cultura hip hop, pues el hip hop, muchos no saben que esta cultura nació gracias a un grupo o un colectivo en Estados Unidos que estaban luchando en contra de la violencia de las pandillas allá por los 70s, y de hecho el hip hop lo empezaron gente latina o migrante en Estados Unidos. Entonces en Nuevo León, pues como lo mencionábamos, es un estado norteamericanizado, estamos pegados al norte. En Nuevo León todo lo bueno está en el norte. Es muy difícil que volteemos a ver al sur como con nuestras culturas. En Nuevo León pues también nos hace falta mucho ese tipo de información de nuestras raíces, al no tener identificadas a culturas o a pueblos originarios, ya que los exterminaron por completo. Por eso es que a través del hip hop logramos llegar a los chicos, a los niños, a los jóvenes de la comunidad, en La Ermita se llama, donde estamos trabajando ahorita específicamente, a través de eventos, cine conciencia que hacemos con los chicos. Los invitamos a que después de la escuela tengan algo que hacer, ya que también la falta de oportunidades o acceso a cultura en Nuevo León pues los deja propensos al pandillerismo. También tenemos esto, ¿verdad? No están los papás en casa, hay una ausencia de familia, ellos buscan pues un grupo o alguien con quien estar, con quien identificarse, con quien sentirse a gusto. Es ahí donde empieza el problema del pandillerismo, ya que empiezan por juntarse, no tienen nada que hacer, pues empiezan a hacer destrozos. No hay nada más que hacer. Nosotros les mostramos que el hip hop es todo lo contrario. El hip hop les da herramientas para que saquen lo mejor de ellos. El hip hop tiene 8 elementos, 4 que son los más identificados, que es el rap. El rap nació como una protesta. El rap nació como la manera en la que la gente que no tenía voz fuera escuchada. Era para que dijeran lo que nadie quería escuchar, los incómodos, que pues nos identifica mucho en este encuentro con las mujeres que siempre nos ven como locas, como incómodas, histéricas. El rap empezó por eso, por un reclamo de la desigualdad social. El graffiti también es eso, es un mensaje escrito de los que no tienen voz. El DJ, que es la parte de la música, de la armonización. Y el DJ, el graffiti, el rap, me está faltando uno, que no, el break, ay, que es también uno de los más importantes. El break es la manera en la que tienes una batalla con otra persona sin contacto físico. Entonces el que gana tiene que demostrar sacando lo mejor de él. Por eso es que para nosotros es bien importante que los niños que tienen toda esa energía tengan esa manera de canalizarla de una manera positiva. El hip hop es otra cultura que también nos permite andar por todo el mundo, conocer de nuestras raíces, como nosotros hacemos ese énfasis. Conocemos muchos colectivos de todo el mundo que se dedican a eso, a que la cultura abra espacios de diálogo sobre la desigualdad social, que dejemos de estar maquillando todo lo que está pasando como con marcas. Ahorita está mucho el tema, y pues aquí nos brincamos al tema de otra vez capitalismo, marcas como Nike, Adidas, que quieren vender una imagen de rudos, de feministas, y lo único que ellos siguen haciendo es sacar provecho, se queda donde mismo. Y también el tema de que ahorita está muy de moda ir a muralear a las comunidades, pero nada más van y hacen un dibujo. Nos ha tocado mucho el tema de un dibujo abstracto, donde los niños no participan, donde la comunidad ni se entera que pintaron, pero como ya se ve bonito, pues ya maquillamos la desigualdad social. También hay muchos programas de asistencialismo del gobierno en el que te arriman, pues no sé, te arriman un plato de comida, pero no te dicen cómo tú conseguirla. Nosotros por eso con este proyecto, aparte del muralismo, pues estamos generando las bases para que los niños tengan herramientas y sepan cómo defenderse. También nosotros tenemos mucho el mantra de que la educación siempre va a ser tu mejor arma, entonces que traten de aprender todo lo que puedan, y que ahorita están en la era de la tecnología y de acceso fácil a la información, entonces que saquen provecho de todo lo que puedan de internet, que siempre pregunten, porque se nos ha educado mucho al aguántate, tú no digas nada, está bien, y nosotros no queremos eso. Todo lo que tengan una pregunta, que sepan que también organizándose ellos todos juntos, pueden hacer más a que uno solo se encierre en sus problemas. Y eso es un poquito de lo que estamos apoyando ahí en estos proyectitos. Pues muchas gracias. Acá también en la región hemos implementado un poquito el muralismo comunitario, pero esto que tú nos comentas como de una dirección y una opción o una alternativa para los jóvenes, pues es bien importante, ¿no? Y es como de esos temas que también en el encuentro se están tratando, de cómo abordar la violencia, ¿no? Cómo abordar la educación desde nuestros medios, desde nuestras posibilidades, y que además pues sea una alternativa a lo que las instituciones o el programa oficial nos ofrezca, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. No sé si vamos a pasar a otro segmento, porque acá se están dando algunos anuncios. ¿Algo con lo que te gustaría despedirte? Sí, recordarles a todo México que Nuevo León es casa de todos, que no se crean de muchas historias que cuentan de México como un estado progresista gracias a muchas escuelas, son mentira, que hay trabajo, que hay casa, que hay todo para todos, y que Nuevo León es su casa y que los esperamos a todos. Bueno, pues seguimos aquí en el segundo encuentro nacional de mujeres del CNI, nos pueden seguir sintonizando. Nos vamos a un cortecito musical y ahorita regresamos. Buena tarde. And I'm a woman in the land of hip hop. And the shit don't stop. And I'm a woman in the land of hip hop. And the shit don't stop. And I'm a woman in the land of hip hop. And the shit don't stop. Venimos armadas de palabras acertadas, respeto a las hermanas que rompen el silencio. Este es el lienzo del estilo de mujeres que renunciaron a sus burdos menesteres. Más que quehaceres, damos ritmos con inteligencia. Desde la diferencia buscamos congruencia. Es el hip hop donde hallamos nuestra esencia. Confluencia de pensamientos con los cuatro elementos. Women sings to win, juntas vamos free. Quiero vivir tranquila, desmontar la violencia que aniquila. No somos kilas, somos amigas. Conciencia de comunidad, en sanación con la manada que me cuida. Pa' derrocar la misoginia, hoy la música me inspira, hoy la música me inspira. Nosotras, siempre fuimos nosotras, entre palabras rotas, silencios que sofocan. Mi cuerpo no se mira, mi cuerpo no se toca, me tachan de loca, cállate la boca. Ser mujer y ser rapera a la vez, tener que demostrar siempre que sí puedes. Esto es talento puro y sabes que lo tienes. Tu barrio es peligroso, pero tú también lo eres. Somos la resistencia de las mujeres, nosotras en el hip hop almas rebeldes. Batallones femeninos cultivando mentes. De la realidad que aplico, con respeto te lo explico. Siempre voy tomando el micro con el rap, identifico. Las de abajo son primero y a la mierda todos los ricos. La unión de todos los barrios, juntas contra el adversario. Somos hip hop contestatario. Rebeldía como idioma universal es el arma de mi lucha pa' librar las mil batallas. Me crearon, enseñaron, infundieron, fomentaron en mi miedo, mi derecho de elección lo destruyeron. Que la niña linda y sumisa, tarde que temprano, un día despertaría, montándose al instrumental, haciéndole el amor a la poesía, expresando lo que vivo, creo y siento. Voy recorriendo la calle sin lamentos, pues me denomino como MC que va creciendo. Al tomar el micro, la palabra yo empodero de todo el hemisferio. Ahora voy rodeada de mujeres aguerridas, no podría estar en mejor compañía, pues nos une una sola misión en la vida, y ese es porque nos querremos vivas. Nacer y crecer en un mundo donde ser mujer es sinónimo de desechable, ante un sistema de muerte que quema, que arde. Memoria viva, colectiva, indomable. Escribimos las historias que no quieren contar, va por todas las que no lograron regresar a su hogar, en amor que no olvida las asesinadas, por los sueños, por los momentos de carcajadas. Presentes como el sol en las mañanas, lunas llenas en oscuras noches estrelladas, mantenernos vivas e iluminadas, organizadas, la promesa que hoy nos tiene hermanadas. Nombra las que ya no están, somos las que estamos, por todas las que vendrán, ni una menos, ni una más. Siempre estuvimos aquí, siempre lo hicimos así. Me dedico a el rap, entre balas y metrallas de palabras, estamos preparados. magia le damos un giro, abriéndonos caminos, así nosotras nos unimos. Siempre listas, asesino el flow, hermanadas en el micrófono, tejiendo el agujero en la capa de ozono. Y con la mierda del mundo haremos abono, inyectando el rato audífono mientras evoluciono. Tómate tu tiempo, muere en el intento, la maldad en disposición para correrte el asiento. Aborto las malas vibras y lo que el alma me secuestró. Ser libre sin virgen y padre nuestro. El rap hizo esta mujer una fuerte guerrera, una flor de primavera, una bruja de la hoguera. Queremos mandar un especial saludo para la cocina, para los cocineros y las cocineras que tanto esfuerzo y tanto trabajo hacen siempre. Por ahí nos chismearon que nos estaban escuchando, entonces bueno, les queremos mandar muchos saludos. Pues ahora sí que agradecer que nosotras estamos aquí, pues porque también nos están alimentando bien, ¿verdad? Vamos a tener ahora media hora de música y vamos a retomar la transmisión con Yolanda de Zurdos y con Radio Tecuani a partir de las 3 de la tarde. Entonces no crean que nos olvidamos, no crean que nos fuimos, solo que vamos a poner ahorita un poco menos de media hora, que son las 2:33, bueno sí, media hora de música. En lo que reposamos un poco, vamos a comer algo rápidamente por ahí, o a la cocina, así prepárense, jajaja. Y regresamos en esto que es Radio Mujeres que Luchan, desde San Juan Volador, Veracruz, al sur de Veracruz.